Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Casa de la Cultura Ecuatoriana, junto a Cooperativa Comunicacional Barbazul Cartonera, presenta. Si la música es lo que tú quieres sentir, si es lo que tú eliges vivir, si es lo que pide tu alma, si es la única que te calma, Musicalizados es tu programa. Muy buenas tardes, amigas y amigos. Este es su programa Musicalizados y les saluda Gabriela Ortiz. Junto a Brenda Timpán les acompañaremos esta tarde y esperamos que esté llena de reflexión y de música. Así es, muy buenas tardes, querida audiencia. Soy Brenda Timpán y nos encontramos nuevamente en un jueves. La semana pasó volando, pero aquí está su programa Musicalizados. Bueno, también pueden, amigos y amigas, no se olviden comunicarse con nosotros. Ya están disponibles todas las redes sociales, lo que es Facebook, Twitter, WhatsApp. Tenemos todo ya activado para que ustedes puedan comunicarse con nosotros. También al WhatsApp, a los teléfonos, Brendita. Así es, se pueden comunicar a nuestros teléfonos al 099-344-5122 o al 099-1323-554. Además, nos pueden escribir al Facebook, ya que nos encontramos como Radio Barba Azul. Bueno, y este programa viene gracias a la Cooperativa Comunicacional Barba Azul Cartonera y, por supuesto, a la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. No se olviden también que ustedes pueden descargar gratuitamente todas las aplicaciones para que puedan escuchar en la tablet o en el celular desde Play Store, ya que es gratuita. Y en esta oportunidad vamos a conversar, amigos y amigas, sobre la importancia de la música para el desarrollo integral en la etapa infantil, según una escritora muy, muy conocedora en este tema de esta tarde, María Sara Román. Así es, querida audiencia, y vamos a empezar nuestro programa, así que no se desconecten. Así es, querida audiencia, el tema que vamos a tratar se va a realizar desde tres puntos muy importantes. El primero se basa en hablar sobre los beneficios de la música en el desarrollo cognitivo y la evolución musical en el niño infantil. También se va a hablar sobre la música en la educación infantil y sobre el desarrollo musical en la etapa del niño. Así es que, querida audiencia, vamos a empezar con nuestro programa. Amigos y amigas, bueno, vamos a comenzar con nuestro programa. La música, como ustedes saben, provoca en los niños y niñas un aumento en la capacidad de la memoria, de la atención y de la concentración. Es una mera manera un poco de expresarnos desde este campo, ya que, por supuesto, la música estimula la imaginación de los niños, también un poquito nos ayuda a combinarse la música en este desarrollo de los niños y de las niñas con el baile, estimula los sentidos, el equilibrio y el desarrollo muscular. También brinda la oportunidad para que estos actúen entre sí, por supuesto, también con los adultos. Asimismo, amigos y amigas, cabe destacar que, bueno, se fomenta un poco también la creatividad, estos rasgos que son sumamente fundamentales en los primeros años de la vida de los seres humanos. Pues, por ejemplo, la improvisación, la creación se favorecen con la música. Aportan al niño, a la niña, a tener una visión de la realidad y permiten también que estos comiencen a concentrarse en temas fundamentales. Así pues, son numerosos los aspectos positivos que provoca la música en el desarrollo integral del niño y de la niña. Y es por ello que es importante integrarlas también a la música en las aulas, en la educación, como por supuesto un medio de desarrollo para este. Así es, pues son numerosos los aspectos positivos que provoca la música en el desarrollo integral del niño y la niña. Es por ello que es importante integrarlas en las aulas de educación infantil como un medio de desarrollo para ellos. En este sentido, la música a estas edades sirve como modo de aprendizaje, disfrute y expresión para los más pequeños. Con ella, los alumnos y las alumnas emplean el propio cuerpo como medio de representación y música y comunicación musical, en donde ellos reconocen y recuerdan la letra de las canciones trabajadas. Cantan con un repertorio de canciones apropiadas para educación infantil. También se inicia el alumno en una audición activa. Asimilan los primeros elementos que conforman la música, el sonido y el silencio. Así también asimilan el concepto de intensidad del sonido. También practican la vivencia, el contraste entre los sonidos largos y cortos. Coordinan los movimientos. Se sensibiliza el cuerpo y localizan las partes de este de acuerdo a la relación espacio-temporal. Aquí desarrollan la capacidad de concentración y fomentan el trabajo en grupo. Asimismo, la música ayuda al niño o a la niña a relacionarse con su entorno más próximo. Le invita a explorar en él. Es un medio que a través del cual los alumnos expresan sus sentimientos, sus emociones, sus estados de ánimo. Recrean escenas, historias, representan diversos personajes que están acompañados dentro de su aprendizaje. Bueno, y para todo ello se utiliza, amigos y amigas, el juego como base de desarrollo de estas actividades, ya que el tratamiento, por supuesto, de la educación musical en esta etapa debe ser totalmente lúdico. Así es, y por otra parte hablaremos sobre también las características psicológicas del niño y la niña de infantil y su evolución musical, y a su vez también el desarrollo musical en la etapa infantil. El desarrollo de la audición comienza ya en el seno materno, donde el bebé puede percibir y escuchar multitud de sonidos internos propios de la madre, como pueden ser sonidos digestivos, la respiración. Es ahí cuando empieza el desarrollo del ritmo y sus primeros movimientos ya están relacionados con esos sonidos o ritmos que ellos ya los pueden sentir. Exactamente. Bueno, ¿qué es lo que pasa en el bebé? Lo que ocurre es un tipo de reacción a estos sonidos que de manera corporal cambian, por ejemplo, los niños la posición en la cual estaban colocados en el vientre de la madre. Modifican, por supuesto, la situación de actual, por ejemplo, del bebé en ese momento. La apreciación musical para ellos se trata, bueno, desde una reacción orgánica general y se caracteriza, por una respuesta rítmica con efectos que son postulares e inclusive motrices. Amigos y amigas, también vale la pena comentarles que cuando el bebé nace, su aparato auditivo es el que más está desarrollado en esos momentos, en los primeros meses de vida que tiene. Capturando, por supuesto, todos los sonidos que se pueden producir a su alrededor. El niño está especialmente atraído por los sonidos suaves, por aquellos sonidos dulces que son relajantes, y presta, por supuesto, mucha atención a tonos como el timbre de la casa, a sonidos de celulares que se encuentran a su alrededor. Por ejemplo, a los 4 meses, el niño o la niña comienza a añadir constantemente a su cerebro los sonidos, por ejemplo, con terminaciones sílabas como va y ga. Y bueno, progresivamente son sonidos que le van a permitir ya pasar a los 6 meses de edad con sílabas, por ejemplo, de da, ga, da, va. Ese tipo de sílabas que los bebés comienzan un poquito a desarrollar. Es gracias a estos sonidos que en el vientre de la madre escucharon. Así es, querida audiencia. También el niño repite una serie de sonidos, ya que lo produce, que se produce un disfrute y un placer al escucharlos. Continuando con lo que decía mi compañera, del 4 mes al 8 es capaz de distinguir el lenguaje de otros sonidos y reacciona positivamente al escuchar sonidos nuevos. Además, a los 6 meses puede reconocer canciones. De esta manera, el niño actúa de la misma manera ante una misma acción, consolidando ciertas rutinas o hábitos. Y es a partir de los 8 meses cuando se produce una reacción importante hacia la música, teniendo la capacidad donde el bebé de expresar lo que siente cuando escucha música. moviéndose, agitando los brazos, saltando, tocando las palmas. Asimismo, en este mes, muestra interés por tirar objetos al suelo y escuchar el sonido que produce al caerlo. A los 18 meses se aumenta la posibilidad del movimiento del bebé gracias al fortalecimiento de los músculos, pudiendo subir y bajar los talones, flexionar las piernas, y es capaz de coordinar y adecuar sus movimientos a la música en la que está escuchando. En esta edad, según Aznazaret, aparece el canto silábico espontáneo, de tal manera que los niños y niñas tatarean y cantan de manera desafinada. Será un canto más afinado si se basan en la tonadilla de rifas o sorteos que contiene la tercera menor. Bueno, y en este sentido, querida audiencia, también nos gustaría contarles el proceso del habla. Bueno, este comienza a ser un poquito utilizado ya por los niños y por las niñas a partir de los 2 años. Seguramente todas las personas que nos están escuchando y ya tienen a sus niños, a sus niñas en las casas, se sientan identificados con lo que les vamos un poquito a contar. Ya que, como les decíamos, el habla comienza un poquito a desarrollarse ya en la edad de 2 años. Y en esta etapa comienzan los niños a repetir varias palabras e inclusive canciones e inclusive también conversaciones que escucharon en un momento determinado. La música para los niños en esta etapa es algo que les llama mucho la atención, que les gusta y que también tiene que ser explotado de parte de sus padres. Al igual que, por ejemplo, los niños y las niñas muestran gran interés por los instrumentos musicales. En este sentido, el ritmo se enriquece, además de la respuesta motriz, y ambas, por supuesto, comienzan a tener un carácter diferencial y selectivo ante este tipo de estimulación musical. Al saltar, al doblar las rodillas, como bien lo decía Brendita, se balancean, inclusive comienzan a golpear el suelo con los pies para tener un poco de ritmo y sentirse identificados desde el campo de la música. Así es. Podemos también un poquito, me gustaría, perdón, Brenita, que te interrumpa, podemos hablar que posteriormente a estos 2 años es fundamental aprender las canciones, fijándose también primero en las palabras de los niños, también en el ritmo y por último en la melodía. Sí, así es, Gaby, acotando también a lo que tú dices, los niños también pueden atraer las canciones con las letras pegadizas, que es lo que les incentiva a ellos a tener el movimiento, al disfrute del baile, a tener esos primeros inicios en el juego. Por otro lado, también sabe distinguir la música del ruido. En esta etapa los niños aprenden a distinguir lo que es música y lo que es ruido, que algo muy importante en lo que ellos se van a seguir formando. Y también las canciones aparecen como elementos auxiliares en sus juegos, ¿no? Porque vemos que la mayoría de niños en sus jardines, prekinder, siempre están adaptadas al juego, y la música es una de las herramientas que ayuda para que los niños puedan tener concentración, los niños puedan tener ese aprendizaje más fácil y captar más lo que las personas, lo que el maestro le está enseñando o lo que el maestro quiere decir o explicar. Bueno, y en este momento queremos enviar un saludo muy caluroso a Leandro Patiño, que nos está escuchando desde el sur de la capital, y vamos con la primera cancioncita. Esperamos que este programa sea de su agrado. No se desconecten, que ya regresamos con la segunda parte del programa. Vamos a hablarles sobre los 3 años, qué pasa en este momento con el desarrollo de los niños. Ya regresamos, somos Musicalizados. Camina, sin darle cara al sol. Camina, Ya regresamos, amigos y amigas, gracias por su sintonía. Esperamos que un poquito la música sea de su agrado. Y bueno, vamos a continuar con el programa. Vamos en este instante, Brendita, amigos, a contarles sobre los 3 años. ¿Qué pasa con la música y el desarrollo infantil? Bueno, en cuanto al movimiento, podemos decir que los niños y las niñas son capaces de tener un poco, de tener mayor control sobre su cuerpo, sobre todo de las extremidades inferiores. Se puede también decir que el ritmo lo pueden ya en este momento de estos 3 años, lo pueden llevar con alguna parte de su cuerpo, por ejemplo, golpeando, como lo decíamos en el anterior bloque, golpeando con una mano, con la pierna o su pie contra el suelo. Y esto puede reproducir pequeñas canciones que ya son ejecutadas por los niños. Y esto también muestra gran interés por los instrumentos de percusión. En este instante es fundamental que los padres un poquito puedan identificar este tipo de reacciones de parte de los niños, de parte de sus hijos, para que puedan un poco también interactuar con ellos, saber qué tipo de instrumentos son los que les gustaría a ellos aprender, qué tipo de instrumentos les podría ayudar. Así es, y continuando con ese desarrollo, también vamos a ver que a los 4 años el niño o la niña tiene un mayor control tanto bucal como motriz, y es capaz de utilizar su propio cuerpo para expresar sentimientos, emociones, y asimismo disfrutar con la música y con las canciones gestualizadas e inventar pequeñas canciones y juegos vocálicos. También aquí en esta etapa el niño o la niña es capaz de diferenciar ritmos rápidos de ritmos lentos, pero también se llega a la confusión de la intensidad con la velocidad que estos transcurren. También es característico de esa edad el gusto por la exploración de objetos sonoros, como mi compañera lo mencionó, por ver a qué tienen afín los niños. Y también hay que mencionar que pasada la etapa de los 4 años, ya llegada a los 5 años, el niño puede desarrollar o tiene un desarrollo más lento sobre lo que le permita coordinar los movimientos y que le permite realizar y sincronizar el ritmo con la música. Es decir, es capaz de llevar el ritmo con el pie, la mano o a la vez que la música está entonando con su cuerpo. En algunos casos, los niños y las niñas son capaces de crear pequeñas canciones sencillas y cantar melodías cortas. También se sigue dando o está presente el interés y el gusto por la música, y en esta etapa el niño cuenta con una mayor atención y concentración y es capaz también de transcribir lo mejor de los sonidos agudos que los graves. Así es, Brendita, y bueno, amigos y amigas, en este momento nos están llegando una serie de mensajes. Queremos enviar un saludo a Francisca Peralta, que nos está escuchando desde el sur de la capital. También enviarle un saludo muy caluroso a Omar Puebla, que también nos está escuchando. Él es catedrático de la Universidad Central de la Facultad de Artes y nos envía saludos también desde el sur de la capital. Así que para ustedes, muchas gracias por su sintonía y esperamos que este programa les pueda ayudar a ustedes. Bueno, de este catedrático lo conocemos, no tiene aún hijitos, pero igual a Francisca le deseamos suerte con su niño, nos dice, de 2 años. Así que bueno, un poquito retomando el tema, ¿qué les parece, amigos y amigas, si en este momento un poco hablamos sobre el desarrollo cognitivo y sobre la evolución musical en los niños y en las niñas? Y en este sentido podríamos un poco establecer un tipo de relación entre las características, por ejemplo, psicológicas de los infantes en la evolución musical. Les recomendamos mucho que retomen los escritos de Piaget, por ejemplo, quien menciona, por ejemplo, estos 4 estadios del desarrollo intelectual de los seres humanos, por los que pasan también, por supuesto, los niños y las niñas. El sensomotor. Nos habla también Piaget sobre las operaciones concretas y este tipo de operaciones formales que se desarrollan en el cerebro, los cuales, nos va a decir él, tienen una serie de características. Estos mantienen un orden secuencial constante y todos los sujetos, por supuesto, representan, pasan también estas fases en su desarrollo, pero no necesariamente en el mismo momento. Al igual que ocurre con la evolución musical, en la que cada niño y niña alcanza todas esas etapas, pero no tiene por qué ser a la vez que los alumnos, las estudiantes o los niños y las niñas tengan un desarrollo que no sea distinto, es decir, el cual permita que cada niño y cada niña desarrolle en medida de sus posibilidades, de sus saberes, de sus conocimientos, de habilidades, sus propios espacios, por ejemplo, sus propios saberes desde la música. No tiene nada que ver, por ejemplo, coincidir el desarrollo de un niño con el de una niña. Así es, y otra de las características es que cada estadio de las actividades que se dan tienen la misma complejidad y los estadios entre sí son jerárquicamente inclusivos. Es decir, cuando se alcanza un estadio, las estructuras intelectuales propias de este estadio no se pierden, sino que se alcanza uno nuevo. Las estructuras intelectuales propias también ayudan a integrar el mismo sentido del estadio. De igual manera, en la música como en otros aprendizajes, el conocimiento nuevo se relaciona con lo anteriormente aprendido, nutriéndose de él. Es decir, que la música aquí ayuda también como esa memoria que los niños tienen para poder recordar y aprender, y a su vez fortalecer su pensamiento, su inteligencia, y reforzar lo que ellos ya han aprendido, pero adaptarles a algo nuevo. Exactamente, y bueno, un poquito más detalladamente en cuanto a este primer ciclo de educación en los niños y en las niñas. Por ejemplo, retomamos el año cero a los 2 años, en donde se encuentra el periodo sensomotor del cual les comentábamos desde Piaget. En este estadio, los niños y las niñas estarán centrados en su propio cuerpo, descubriendo y experimentando todo lo que puedan conocer a través de él. Por supuesto, van a relacionando también la teoría de Piaget con la evolución musical. Podemos destacar que los niños actúan ante estas diversas situaciones, a veces de la misma manera, a veces de maneras distintas. Actuar, por ejemplo, frente a la música dependerá mucho de las situaciones presentes que los niños y futuras, por supuesto, que los niños puedan tener con la relación con otros niños y frente a la misma música. Así es, también se puede decir que aquí cumple la madre también un papel muy fundamental en el desarrollo de la música y del niño con su aprendizaje. Un ejemplo, cuando la madre canta a su hijo, dependiendo de las formas, no, ya sea moviéndole los brazos o balanceándolo, siempre va a haber una respuesta ante esta acción que el niño va a hacer. Asimismo, puede realizar esas acciones con el objetivo de conseguir que la madre le cante o siga realizando este tipo de acciones, ¿no? Por otra parte, juega un papel fundamental o lúdico en esta etapa, destacando el valor del juego en el tratamiento de la música. Además, en este periodo donde aparece el pensamiento simbólico, el cual es empleado en la música. Asimismo, se debe destacar la importancia de la manipulación para que el niño o la niña en estas edades tenga muy presente que la música puede ayudar a experimentarles y a desarrollar movimientos en su cuerpo, cómo el niño lo va asimilando hacia la música. Como lo expone Sarget, el bebé emplea sus sentidos y habilidades motoras para entender el mundo que lo rodea. Bueno, también es interesante comprender cómo se va adaptando con este tipo de reflejos. Esta situación se va coordinando con sus acciones y también van interactuando los niños y las niñas con las personas, con los objetos de su entorno. Respecto al segundo ciclo de la educación de infantil, en este caso, los estudiantes se encuentran en un periodo, por ejemplo, podemos hablar ya de los 2 años hasta los 7 años de edad, en el que los niños y las niñas comienzan a utilizar símbolos. Por supuesto que les van a servir para representar la realidad en la cual se encuentran en ese momento. ¿Cómo la pueden representar? Por supuesto, a través del lenguaje. La música también es un tipo de lenguaje, como también lo hemos comentado en varios programas. Y bueno, para representar los objetos, los niños van a adoptar también un poquito de la música. Vamos a relacionar también, retomamos nuevamente la teoría de Piaget con el desarrollo musical del niño y la niña, ya que es evidente que esta vinculación que existe entre el juego y la actividad musical, teniendo por supuesto en cuenta que esta actividad está variando, fluctuando mucho entre las edades, entre las distintas edades de los niños, y se basa, pero casi en todas estas edades, se basa principalmente en el juego y en la acción motriz y en este desarrollo. Es por ello que la experiencia musical y, por ejemplo, su elaboración en forma del juego es una de las características que no se debe perder de vista, sobre todo para los padres. Y a cualquier tipo de actividad que el niño y la niña relacione con esta proporción también que produce el placer desde la música. Tener, también un fin para sí mismos. Y, por supuesto, desarrollar estas funciones simbólicas que caracterizan también el espacio de la música. Pero bueno, en este momento, ustedes ya saben, estamos a la mitad de nuestro programa. Nos vamos con los mensajes de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, pero no se desconecten porque vamos a seguir un poquito conversando sobre la importancia de la música para el desarrollo integral en la etapa infantil. Todo esto también lo realizamos según María Sara Román, una experta en la educación de estas etapas de los niños. Entonces, no se desconecten que ya regresamos con Musicalizados. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Años de la expedición en canoa del Amazonas al Caribe. Tema que estará en el Simposio Internacional 2017 con la participación de Cuba, Perú, México, Venezuela y Ecuador. Un reconocimiento y la puesta en valor social de la memoria histórica de esta gesta que fue posible gracias al doctor Antonio Núñez Jiménez, maestro Osvaldo Guayasamín y el arqueólogo Lenin Ortiz. Viernes 28 de abril, desde las 9 de la mañana hasta las 5:30 de la tarde. Fundación Guayasamín, Sala Maruja, Monteverde. Una invitación de ProCultur, Fundación Guayasamín, Ministerio de Cultura y Patrimonio, Embajada de Cuba en el Ecuador y la Fundación Antonio Núñez. Le esperamos. Antiguas prácticas africanas han hecho que nuestra no tan tranquila y franciscana ciudad de Quito contraiga el virus de la zombirrea. Estudios Crostilú presenta, por primera vez en Ecuador, Udú Zombie, Psychobilly Latino. Junto a ellos, Rocking Crueles, Vaticano, Dr. Frankenstein, Río Caligal. Sábado 15 de abril, la capital deportiva. Esto ha comenzado y no va a parar. Vudú Zombie, la banda más terrorífica de Chile. Una disciplina libre, sin barreras, sin ataduras de ningún tipo en Cine Ensayo. Le invitamos del 17 al 23 de abril a explorar un asunto problemática desde la mirada del autor. Sala de cine Alfredo Pareja Díaz Canseco de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Entrada libre. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Sin música, la vida sería un error. No te equivoques y descubre los diferentes géneros musicales y su evolución a lo largo de la historia. Nuestra cita es cada jueves a las 6 de la noche. Continuamos. Amigos y amigas, continuamos con su programa. Aquí estamos súper divertidos en cabina. Le enviamos un saludo muy caluroso para la mamá de Andresito, que ya sabe, siempre nos está sintonizando. Y aquí está trabajando su hijo, no se preocupe, no seas capaz. También tenemos a Dani en cabina, que nos ha venido a visitar y un poquito a escuchar el programa. Así que saludos para todos ellos. Brendita, saludos de tu parte. Así es, Gaby, un saludo muy especial para Cristian Romero, que nos está escuchando todos los jueves, él escucha su programa Musicalizados, y también para Ricardo Puripoma desde la Universidad Central, que nos escucha igual desde su trabajo para el sur de la capital. No pueden faltar los saludos para la familia Tupán Aguirre. Y también quiero mandar un saludo así muy muy especial y un fuerte abrazo a mi hermana, que es maestra, y hoy se celebra el Día del Maestro, que le quiero mucho y que siga adelante con esa vocación que ella la tiene para enseñar a los más pequeños. Así es, un saludo muy muy grande, muy especial para todos aquellos, no sé si profesores, licenciados, más bien para aquellos maestros. Para aquellos maestros que cada día dejan más allá de conocimientos, un legado, se puede decir un legado, ¿no? Que parte del aprendizaje que ellos también la tienen, pueden desarrollar o a su vez compartir con las personas, pueden ser de distintas edades, desde los más pequeños hasta las personas más adultas, pero ya se encargan de compartir el conocimiento que ellos tienen para que nosotros podamos surgir y forjarnos también como profesionales. Exactamente, para todos aquellos maestros que, como decíamos, más allá de sus conocimientos, nos dejan ese legado o esa sabiduría que trasciende cualquier otro espacio. En ese sentido, queremos enviar un saludo muy caluroso para todos ellos que realizan esta labor día a día, para aquellos profesores también que un poquito también se sienten a veces sin ganas de ir a clases, porque digamos, no todos los estudiantes quieren recibir clases y no todos los profesores quieren también dar clases. Entonces, en ese sentido, reflexionar un poquito al respecto, y por eso también ustedes saben que desde Musicalizados la propuesta parte desde desde la musicología, entendida desde varios campos, como es la educación, como es la psicología, como es la sociología, y esperamos que sea este programa de su agrado. Así es, y para Ligia Tipán el saludo y un fuerte abrazo. Sí, para Ligia, para todos los profesores, para los educomunicadores también de la Facultad de Comunicación Social que están conectados y nos están ya reclamando por su saludo. Un saludo muy grande para esos educomunicadores, arte y cultura de la Universidad Central. Y bueno, ahora sí vamos a retomar el programa, vamos un poquito a conversar sobre la contribución de la música y un poquito con respecto al desarrollo ya global del niño y de la niña. Así es, Gaby, como tú lo acabas de mencionar, vamos a hablar sobre la contribución de la música en el desarrollo global del niño. Y en este sentido, lo que podemos decir es que todo lo que ya se nombró anteriormente o todo lo que ya se lo hizo a conocimiento de toda la audiencia, también se puede decir que se destaca la música como un elemento que favorece e influye en el desarrollo del niño, de la niña, afectando al plano psicomotor, cognitivo y emocional. Como expone Sargent, la experiencia sensorial que proporciona la música favorece un equilibrio entre esos planos. También favorece la contribución y el desarrollo psicomotor, donde hay una relación bastante estrecha entre la música y la educación motriz. De manera que la educación musical no puede desarrollarse sin el cuerpo y el movimiento, que es algo muy importante y que ayuda a la educación para que la música y la voz y los instrumentos puedan manejarse conjuntamente y a su vez llegar al conocimiento de todos los más pequeños. Así es, queridos amigos y amigas, con respecto un poquito acotando a lo que dices, Brendita, con la música, bueno, todos los chicos, las chicas, inclusive los niños y las niñas, van un poquito descubriendo y desarrollando este tipo de posibilidades en conjunto con el conocimiento, con este descubrimiento sonoro a partir de su cuerpo también. Viendo de esta manera se puede entender al mismo cuerpo como un instrumento. Y bueno, gracias a esto, el niño y la niña va tomando de manera progresiva conciencia de su mismo esquema corporal. Y bueno, también le ayuda a forjarse una imagen más ajustada de sí mismo o de sí misma. Además, amigos y amigas, los niños, las niñas pueden desarrollar el sentido del ritmo, del espacio, del tiempo y también de su posición respecto a los demás. Así es, querida audiencia, también se puede decir que la canción como la principal actividad musical en la etapa del infante es a través por la cual se desarrolla sus posibilidades motoras, pues aquí se puede realizar una multitud de actividades con el cuerpo, con los movimientos naturales de la locomoción, tales como caminar, saltar, gritar, correr, donde se trabajan todas las direcciones, adelante, atrás, hacia un lado, hacia el otro, y donde se comienza a trabajar la lateralidad de izquierda a derecha. El niño es aquí donde obtiene esa capacidad de situarse en un espacio y obtener un lugar determinado, en el cual se puede mover y expresar de forma libre, y a través de la cual también puede asociar las diferentes actividades, lo que es propio de su etapa infantil, aprender con música. Así es, amigos y amigas, en este momento nos vamos con otra cancioncita, le hacemos regresar a Andresito que está en cabina, pero bueno, esperamos que este programa sea de su agrado, ya regresamos, no se olviden que nadie nos quita lo bailado. Gota que brotó del manantial del universo, soy lágrimas y llanto del extrañar inmenso. Soy yo la que revienta marea acrecentada, semilla de un amor con mi timorada. Soy la humedad de la nostalgia, soy agua y sangre renovada. música, la vida sería un error. No te equivoques y descubre los diferentes géneros musicales y su evolución a lo largo de la historia. Nuestra cita es cada jueves a las 6 de la noche. Continuamos. Sin música la vida sería un error, amigos y amigas. En este momento tenemos aquí a un amigo que nos ha venido a visitar acá a la radio. Te enviamos un saludo muy caluroso. Bienvenido, Jorgito. No se va a presentar porque solamente está de visita, pero chévere. Gracias, toda la cabina está acá llena. Pero bueno, vamos a continuar un poquito con el programa. En este instante vamos a hablar sobre un tema importante ya, un poco más concreto. Es decir, ¿qué ocurre en las escuelas con los niños y con las niñas desde este campo de la música y el desarrollo infantil en esta etapa? Entonces, podemos un poquito decir que se puede un poco también analizar este tratamiento de la música desde el currículum, inclusive desde el Ministerio de Educación actualmente, que se forjan desde allá, este tipo de pensum. Basándose también un poco en la investigación, nos gustaría retomar esta investigación internacional de la Sociedad Mundial de Música desde la educación, que pone un poco, amigos y amigas, en evidencia cómo la música no es un aspecto sobre el cual se prioriza en la investigación en el campo ya concretamente educativo. Y bueno, consideramos que otros, por ejemplo, motores han sido más bien desde las matemáticas fundamentales, por supuesto, y otro tipo de ciencias han estado un poco más presentes en la educación de los niños y de las niñas. Así es, en referencia al tratamiento de la música en el currículum del infante, no hace en 1987, en el proyecto de la reforma de la enseñanza, donde se tiene en cuenta y formulan los objetivos de educación infantil, refiriéndose al ámbito de la expresión, la ley orgánica del 3 de octubre de 1900 de Ordenación General del Sistema Educativo, LOES, expone que dentro del área de comunicación y representación aparece la expresión musical, donde se señala, entre otros, que la expresión musical es un instrumento de apropiación cultural que posibilita el disfrute de la actividad musical para que fomente la capacidad de expresión infantil. En sus principios metodológicos, además, se recoge la importancia de aprendizajes significativos, donde se establezcan relaciones entre sus experiencias previas y los nuevos aprendizajes. El principio de la globalización supone que el aprendizaje es el producto del establecimiento de múltiples conexiones, de relaciones entre lo nuevo y lo aprendido. Todo aquellos en dos ciclos de 0-3 y 3-6, ajustando a los elementos principales del currículo a las características específicas de cada uno de ellos. Bueno, y nos gustaría un poquito recalcar que el aporte que nos acaba de leer Brendita es de la Ley Orgánica del 3 de octubre de 1990, un poquito con respecto a la fecha. Y bueno, con respecto a 1992, se decreta ya que la educación infantil desde la Junta desde Andalucía, donde se marcan las orientaciones para, por supuesto, la secuencia de este tipo de contenidos en estas etapas de 0 a 3 años, de 3 a 6 años, que son fundamentales. En este decreto se expone que, por ejemplo, la expresión musical debe estar al servicio de la comunicación, al servicio también de la comunidad. Es decir, se debe trabajar en esta área desde una arista muy amplia, incluyendo todos los medios posibles para que los niños y las niñas dispongan de también este medio de comunicación, de este medio de desarrollo y aprendizaje. Por ello, se define un poco, los estudiantes, la diversidad de experiencias sonoras, para desarrollar también, por ejemplo, la sensibilidad y favorecer su capacidad de discriminación con respecto a su memoria auditiva. Además, también se destaca la importancia de la experimentación y la utilización de su propio cuerpo como medio de expresión y comprensión de sentimientos y emociones. Actualmente, en la orden del 5 de agosto del 2008, para que se desarrolle el currículum correspondiente a la educación infantil. En esta área es denominada lenguas, comunicación y representación, en donde ella se formula que uno de los objetivos generales de la educación infantil es representar aspectos de la realidad vivida o imaginada de forma cada vez más personal y ajustada a los distintos contextos y situaciones, desarrollando competencias comunicativas en diferentes lenguajes y formas de expresión, no quedando muy lejos del objetivo formulado en el decreto de 1992, que expresa como uno de sus objetivos generales adquirir la capacidad de representar la forma personal y creativa de distintos aspectos de la realidad vivida o imaginada y de expresarlos a través de las posibilidades simbólicas del juego y otras formas de representación y expresión habituales, destacando quizá más la orden, la importancia de ser una competencia comunicativa. Bueno, y tampoco podemos olvidarnos, amigos y amigas, de la experimentación creativa desde estos recursos básicos de la expresión, por supuesto, corporal, como aquellos gestos, movimientos y, por supuesto, de aquellos sonidos. Así como también de aspectos fundamentales para desarrollar su sensibilidad artística y la capacidad creativa a través de los diferentes lenguajes, como decíamos, corporal, artístico, esta capacidad creativa a través de estos diversos espacios. Pues hoy en día podemos un poco también analizar que las escuelas, sobre todo de educación infantil, primaria, de los primeros años, la utilización de la música es bastante limitada, cuando, como ustedes conocerán y lo hemos también conversado en otros programas, los dos primeros años de vida en los seres humanos son fundamentales, y el campo de la música evidentemente es un espacio que nos permitirá desarrollar los dos hemisferios del cerebro de estos niños. Entonces se considera que se debe emplear estos recursos que son también un poquito complejos. Sin embargo, optamos por la investigación, siempre retomamos eso en este programa, les invitamos un poquito a encontrar todos estos espacios un poco desde la literatura un poco más teórica y comprender también que sí es posible un poco utilizar, si podemos llamar esto, utilizar como una herramienta la música para este tipo de desarrollo. Así es, Gaby, como tú lo mencionaste, las editoriales también son las que centran el trabajo de la música en el aula de la psicomotricidad, es decir, no tienen en cuenta que la música se pueda trabajar en la clase para la enseñanza de los contenidos, sino que las entienden como una actividad más física en relación a la motricidad. Cabe destacar que es innegable la relación de esta que esta mantiene con la música, pero el punto de análisis se centra en que se separa la música del aula y se trabaja como además se entiende la motricidad infantil. Así es, un poquito ya para concluir, nos gustaría reflexionar sobre la formación también que tienen los docentes con respecto a la música. Y bueno, una de las razones por las cuales la música no se integra completamente a las aulas, precisamente en la educación infantil, es porque consideramos que los docentes desconocen, por supuesto, la importancia que esta tiene en el periodo. Sin embargo, no todo, podemos decir, es así. Existen, por supuesto, grandes infraestructuras en el país que no necesariamente coinciden con esta cuestión del desarrollo musical. No solamente tiene que ver con la formación de los docentes, sino también con el aspecto estructural, desde, por supuesto, el aspecto cultural, pero también el aspecto de la infraestructura. Un poquito deducir que a la vez se puede hablar, por ejemplo, desde estos autores, hablábamos un poco desde María Sara Román, cuando ella, desde su investigación, nos cuenta que el 93,8% de las personas encuestadas docentes, con respecto a si tenían o no estudios desde la música, desconocían al respecto de este campo, o a su vez no sabían metodológicamente cómo utilizarla. Podemos un poquito ir más allá, el 77,4% de estas experiencias musicales habían sacado la conclusión de que la única o casi experiencia limitada con la música. Había sido desde docentes que lo practicaban, no desde las escuelas, sino desde la universidad. Entonces, un poco es interesante reflexionar al respecto de eso, de esto, porque no todo es blanco o negro en este punto, ¿no? Sí, es por ello que también se puede analizar qué otro tipo de los posibles problemas a la hora de llevar la música al aula sea la falta de formación durante la carrera. De hecho, el tratamiento del currículum de la música para la formación del profesorado ha estado basado desde su inicio, pero generalmente en enseñanzas orientadas al solfeo. A pesar de haberse implantado en 1981 una especialidad de maestros de educación musical, en un estudio realizado en centros de Granada de educación infantil, se pudo constatar que los profesores carecían de conocimientos conceptuales y metodológicos para la enseñanza de la música. Es lo que tú ya lo mencionaste anteriormente, Gaby. Y también se puede decir que los niños y las niñas tienen también ese interés y esa falta también a su vez, porque no tienen una formación completa de lo que es la música y cómo asociarlo a su aprendizaje. En algunos casos, no podemos decir generalizar, porque también hay escuelas que son rescatables y que ayudan para la formación de los niños. Así es, Brendita, y un poquito también para terminar con este punto y con el programa de esta tarde, es importante resaltar que es notable la carencia de formación que se tiene en el país, sobre todo en este campo de la música. Y bueno, su utilización prácticamente en las aulas está limitada a algunas canciones, quizá al uso de aprender el instrumento, por ejemplo, como la flauta, la guitarra, y yendo un poco más allá, el piano. Pero no se la utiliza la música como una herramienta metodológica para el aprendizaje de otro tipo de campos. Es decir, repensar la música desde la dimensión o posibilidad de, por ejemplo, enseñar matemáticas desde la música. Como ustedes saben, el cerebro utiliza el mismo hemisferio, es decir, el izquierdo, para el desarrollo de operaciones matemáticas, pero también para el aprendizaje de las notas musicales. Entonces, en este sentido, nos ayuda un poquito a desarrollar estos múltiples aspectos en los niños y en las niñas. Un poquito también nos ayuda este desarrollo integral, por supuesto, a las relaciones sociales, a la autonomía, al conocimiento de sí mismos, al conocimiento del medio que les rodea, a las relaciones que tienen también con los adultos, a este tipo de nociones temporales, a la lateralidad, perdón, a la percepción auditiva, a este tipo también de acentos, de ritmos que la música misma nos permite disfrutar. Y bueno, amigos y amigas, ya estamos terminando con el programa de esta tarde. Nos despedimos y cualquier duda, ustedes saben que ya nos pueden escribir a las redes sociales. Agradecemos a todas las personas que nos han acompañado esta tarde. Una vez más, un saludo muy caluroso a la mamá de Andresito, que ya nos estaba también escribiendo por acá, por interno. Les agradecemos por mi parte. Soy Gabriela Ortiz y un saludo muy grande también para Cristian Navarrete, que ya nos está escuchando, para Leandro Patiño, para Alexi Carmen Zambrano y Alba Zambrano también, que siempre nos sintoniza. Gracias. Chau, chau. Así es, Gaby. Muchas gracias a todos por sintonizarnos. No se olviden que la próxima semana estaremos con su programa Musicalizados y estamos abiertos a que nos sugieran temas que nosotros estamos gustosos de realizarlos para ustedes. Soy Brenda Tipán, me despido, chao, chao. Recuerden que componer no es difícil. Lo complicado es dejar caer bajo la mesa las notas que son vanas.